Es momento de conocer a nuestro invitado. Mejía Festivo es el nombre del libro editado por el colectivo Mejía Cultura Siglo XXI. La presentación de este libro se desarrollará el sábado 11 de julio de este año a las 5 de la tarde. Comentarán la obra el antropólogo Freddy Simbaña de la Universidad Politécnica Salesiana y la magíster Elizabeth Guevara, directora de la carrera de gestión cultural de la Universidad de Especialidades Turísticas. Vamos a conocer más sobre estas festividades tanto cívicas como populares con uno de los editores de este libro, Ramiro Caiza, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muchas gracias, un gusto el poder compartir en torno a la presentación de este libro que en tiempos de pandemia sale a la luz. Mejía Festivo, que reúne, como se ha indicado, fiestas populares importantes del Cantón Mejía, que le dan un sentido de identidad local, ese sentido de pertenencia, porque consideramos de que la base de las identidades está en lo local, y esto viene a afirmar el patrimonio intangible cultural a nivel local, porque a veces esto está en el inconsciente colectivo y se lo celebra desde la cotidianidad. Entonces nosotros queremos que esto se revalorice, y este aporte creo que en el momento actual es importante, porque además con el uso de las nuevas tecnologías en esta era del conocimiento, pues es oportuno y decir de que este libro es un libro digital. Entonces nosotros, luego de la presentación, ya lo pondremos en las redes sociales. Y claro, quien se interese podrá descargarse gratuitamente. Esos son los valores quizá agregados para nosotros intentar también contribuir a que se conozca una parte, un lado oculto de lo que son estas festividades, y se convierta pues como también un llamado, ya cuando la situación mejore, para que el turista local, provincial, nacional e internacional se acerque a disfrutar de estos atractivos culturales y naturales. Usted ha hecho alusión al patrimonio intangible. ¿Podemos un poco dar a conocer alguna conceptualización de esto? ¿Cómo se lo concibe? Sí, bueno, más allá de las normativas que contemplan y abarcan el patrimonio cultural intangible, consideramos de que hay que llevarlo a la práctica. Estos patrimonios que no se los ve, pero que se los puede sentir, que se los puede percibir, que se los puede disfrutar de modo presencial o a través de otros medios y mecanismos, es vital para mantener la identidad, puesto que lo intangible se va transmitiendo de generación en generación, vía oral, y claro, con las modificaciones que la cultura implica, con las contradicciones que provoca, va cambiando. Pero hay una matriz, en este caso de las festividades, que se mantiene, y es la acción colectiva, esa participación comunitaria que le da un sentido mucho más amplio, más integrador. Entonces creo que ese es uno de los ejes desde la cosmovisión andina de la participación, y que se mantiene pues en la sociedad mestiza, fundamentalmente como un aporte de la matriz cultural andina. Entonces creo que este patrimonio está flotando allí, pero hemos logrado de alguna manera sistematizarlo para darlo a conocer ampliamente. Ahora, esta sistematización que podemos encontrar en este libro, Mejía Festivo, habla de fiestas populares y también de fiestas cívicas. Antes de que nos dé a conocer cuáles son estas, quisiera que nos compartan el colectivo cuánto tiempo viene preparando esta investigación para poderlo consolidar en esta obra. Bueno, primero aprovechar para decir que nuestro colectivo tiene varios años realmente de formación. Este colectivo nació en Barcelona hace quizá unos 12, 14 años, y de allí, bueno, trasladamos acá a Ecuador y con nuevos integrantes desde lo local hemos ido planteando y realizando algunas actividades, toda vez de que es un voluntariado, y en el caso específico de este trabajo editorial hemos empezado hace casi un par de años a ir visitando fiestas, a conversar con gente adulta, con los protagonistas. Entonces, ha sido un trabajo de compilación muy lento, si cabe el término. Entonces, hemos contrastado puntos de vista hasta lograr con Edwin Velázquez Jacome, que es el otro editor, es un profesional del ámbito de la comunicación. Hemos ido reuniendo fotografías y los textos hasta lograr plasmar en esta edición, que por cierto es un libro aceptable en cuanto a volumen de páginas, tiene alrededor de 230 páginas con fotografías full color, que es lo que atrae también al lector. Entonces, este producto cultural creo que es un aporte al desarrollo de las identidades locales. Usted había mencionado que el colectivo nació en España y quizá dentro en este país se empezó con ese pensamiento de poder recopilar toda esta información para poderlo plasmar en un libro. No sé si aquí entra mucho esta cuestión de la nostalgia, del sentirse identificado con su patria, con su pueblo, para pensar en poder recopilar todo esto y poderlo plasmar en un libro como parte del patrimonio inmaterial. Bueno, nosotros creemos más bien en una perspectiva de convivencia intercultural, de ese relacionamiento entre iguales, entre las diversas culturas que pueblan el planeta. Y claro, el colectivo fue generado con amigos, colegas, hermanos catalanes allí en Barcelona, y allí también hicimos algunas actividades culturales en forma conjunta, y ellos igual, cuando visitaron Ecuador, igual dejaron su huella cultural a través de la música y de la literatura fundamentalmente, pero los tiempos cambian, ¿no? Y no queríamos que el colectivo muera, y le dimos un mayor soporte local en Machachi, con nuevos miembros relativamente jóvenes en el área de las ciencias humanas, quienes también han aportado con su criterio. Y más bien yo creo que precisamente tomando ese término de la nostalgia, viene a llenar un vacío para quienes están más allá de nuestras fronteras, precisamente por esos hechos de la migración, especialmente en Italia, España, Estados Unidos, que puedan recordar las festividades y tenerlas gratuitamente, digo, a través de las redes sociales, porque el libro será un PDF que puede descargarse gratuitamente y recordar las fiestas emblemáticas del Cantón Mejía. Hablando de las fiestas del Cantón Mejía, ¿qué tal si resumimos algo de las fiestas populares de este sector? Bueno, primero decirles de que las fiestas compiladas en este libro parten en sentido cronológico desde el mes de enero. Por decir, el día 1 de enero se celebra el concurso de lazo en el Pedregal, que esto está muy cerca del volcán Cotopaxi, en pleno páramo. El primer día del año se hace un famoso concurso de lazo que nosotros la hemos denominado la fiesta del páramo, en donde están los chagras, en donde está el chagra nativo, diríamos, de esa geografía del altiplano, en donde demuestra sus habilidades. Entonces, es un evento bastante masivo y donde se reúnen familias, amigos, invitados de varias provincias, incluso que van, y eso merece ser conocido. Luego podríamos decir que hay una festividad ya concluyendo este periodo de inocentes en la parroquia de Aloa, la fiesta de los disfrazados, que viene de muchos años, de décadas, que nació en barrios periféricos de Aloa y se concentraban en Aloa para allí hacer un concurso. Entonces, esto ha sido animado por bandas de pueblo y desde hace más de una década el grupo Tradición de esa parroquia lo retomó para darle vigencia. Entonces mantiene vigente esta fiesta también. Tenemos, bueno, los Chagra tiene amplias páginas porque hay el aniversario de la Asociación Cofradía del Chagra, que viene regentando el paseo procesional desde hace más de 3 décadas. Tenemos los carnavales, que tienen su particularidad en las distintas parroquias. Hay una fiesta religiosa muy importante, que es la del Martes Santo, dedicada al Señor de la Santa Escuela, que es la imagen que se venera en el templo matriz de Machachi. Y otra fiesta que me llamó mucho la atención es la de San Pedrito, de un barrio de El Murco de la parroquia de Tambil, en donde hay una pirotecnia pero maravillosa, extraordinaria, monumental, podría decir, con toda esa carga simbólica y la participación masiva de los moradores. Esa fiesta dura 3 días, y así vamos hablando de otra fiesta de la Virgen de Loreto del barrio Huitis, en donde es una fiesta netamente participativa del barrio, con todo aquello que ya no se suele ver, o sea, los bracerantes, las chagrillantas, los abanderados, en fin. Entonces, esto creo que es digno de ser recopilado y dado a conocer de una forma más orgánica a través de un texto, y eso creo que es nuestra modesta contribución. Cerrar el año, cerramos el 30 de diciembre en el barrio Los Álamos, que es un barrio central de Machachi. Se celebra desde hace 40 años una comparsa de fin de año que se ha convertido en clásica. Realmente acude mucha gente en la noche, esto empieza a 7 de la noche, con mucha participación, donde lo satírico, el humor está presente. Entonces, estos eventos que aparentemente parecen estar sueltos tienen una conexión con la ciudadanía muy, muy fuerte, para de allí que las personas que ya conocen de esto esperan ya las fechas para salir a curiosear, podríamos decir, y también divertirse. Y aparte de ello, claro, está las fiestas ya cívicas, ¿no?, que es por calendario cívico de la creación de las 7 parroquias que conforman el Cantón Mejía, y cerramos la publicación con una remembranza festiva, que son textos que aportan significativamente y que nos hablan de cómo eran las fiestas hace 60, 70 años atrás. Entonces, y eso nos permite tener una relación comparativa con la actual. Más o menos por allí es el contenido de esta publicación. ¿De alguna forma se intenta mantener estas fiestas tradicionales, populares y también cívicas? Por supuesto. A ver, yo creo, fundamentalmente he dicho que la cultura es cambiante, pero siempre hay una matriz. Una matriz que va moviendo esto es la participación, sea a través de Riostazgos, por ejemplo, o a través también de las famosas jochas, pero esto es una participación más popular. Entonces, esto viene a constituirse en un reflejo de las identidades locales, de un modo de ser muy particular, y creo que eso es la riqueza de la cultura realmente, no solo la cultura elevada, el arte, ¿no? Es fundamental, muy importante también, pero esto otro que viene a constituirse una cuestión también popular y masiva. Perfecto, entonces nos gustaría que haga la invitación para que el público pueda conectarse, también pueda descargar este libro y conocer más sobre estas fiestas que seguramente cuando se acabe esta pandemia pues podrán ir la gente a disfrutar y de alguna forma pues también descargar el libro y poder conocer más de cerca lo que ustedes narran. Sí, por supuesto, reiterar a que nos sigan a través de las redes sociales. Estaremos a través de la página de Edwin Gustavo Velázquez. Edwin Gustavo Velázquez, a través de Facebook Live, podrán seguir paso a paso la presentación de este libro este sábado, 11 de julio, 5 de la tarde, hora de Ecuador. Los esperamos. Esta ha sido la participación de Ramiro Caiza, uno de los editores del libro Mejía Cultura Siglo. Esta ha sido la participación de Ramiro Caiza, uno de los editores del libro Mejía Festivo, quien es parte del colectivo Mejía Cultura Siglo XXI. Recuerde que usted puede ver la presentación de este libro el día sábado 11 de julio a las 5 de la tarde a través del Facebook de Edwin Gustavo Velázquez Jácome. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.